linda mujer en flor, como la virgen que me ilumina, moreno claro de tu color. Al conocerte cambió mi historia, mi triste historia de pecador. Entre tus labios probé la gloria, ya soy devoto de tu calor. Yo tan impío y tú tan buena, ay Dios bendito, qué tentación. Por el embrujo de tus caderas estoy perdido sin salvación. Morena, quiero que bailes el estribillo de mi canción. Morena, quiero mostrarte con este ritmo veneración. Morena, verte bailando es como una especie de bendición. Morena, santificada sea por darme la inspiración. Hola, ¿qué tal? A los amigos de la Nueva República que nos siguen aquí en vivo, así es, en vivo a través de la Nueva República en este fanpage. Pues bueno, aquí tenemos, así es, nos van a, bueno, Grecia Benavides para que haga la invitación. Bueno, Grecia se emocionó porque ya vio al maestro Bati. Saluda, Grecia, estamos en vivo. Adelante, haz la invitación. Ya se afilió. Momentos más de estar aquí, así que caigan ya aquí a la Plaza Zaragoza a firmar el acuerdo político de unidad con la prosperidad. Ok, bueno, pues aquí andamos. Aquí estamos haciendo esta transmisión en vivo, venimos por parte de la Nueva República. Estamos invitando a la gente a que vengan aquí a la Plaza Zaragoza. Y bueno, tenemos a otros compañeros, compañeras de aquí de Morena. A ver, preséntense, chicos. Ya agarré a... Pues preséntense. Bueno, hola, soy Mauricio. Aquí en Monterrey los invitamos a que vengan en unos minutos más de Andrés Manuel López Obrador a la firma del acuerdo político de Inglaterra. Soy Edgar Sierra. Aquí los esperamos. Va a ver, va a poner muy bueno, la gente va a filmar y vamos a estar muy divertidos. Muy bien. Inés Hernández, los esperamos aquí en la Plaza Zaragoza, en punto de las 10 de la mañana. Va a estar el licenciado Andrés Manuel López Obrador para la firma del acuerdo político por la regeneración de nuestro país. Necesitamos hombres y mujeres de bien que quieran cambiar el rumbo de nuestra nación. Muy bien. Bueno, pues aquí la gente está llegando poco a poco en este... En esta Plaza Zaragoza estamos viendo que poco a poco se está llenando, entonces estamos aprovechando de momento esta transmisión en vivo para enseñarle a la gente de Nuevo León y a la gente de todo México aquí a través de este canal que nos hable la Nueva República, para invitarlos y saludarlos y que vengan a la firma de este acuerdo. Entonces, pues les seguimos invitando para que asistan, para que lleguen. Bueno, aquí seguimos transmitiendo en vivo a través de la Nueva República este previo a la conferencia de hoy aquí en Monterrey, Nuevo León, esta firma del acuerdo político de unidad y prosperidad del pueblo y el renacimiento de México aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí poco a poco se ha ido llenando la Plaza Zaragoza. Como podrán ver, ya tenemos casi lleno toda la Plaza Zaragoza de aquí de Monterrey, Nuevo León, donde están llegando ciudadanas y ciudadanos conscientes de cambiar y de empezar algo nuevo aquí en Monterrey, Nuevo León. Por eso estamos invitándolos a que sigan en un instante, en unos 30 minutos más aproximadamente, esta transmisión en vivo que vamos a hacer a través de la Nueva República, aquí desde la Plaza Zaragoza, frente a Catedral, en Monterrey, Nuevo León, en esta capital del estado de Nuevo León. Vamos a llevar a cabo la firma del pacto, firma de acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Para que lleguen aquí, va a estar llegando Andrés Manuel López Obrador aproximadamente a las 11 de la mañana. Para que estén todos atentos y atentas, la gente poco a poco va llegando, van llegando familias, va llegando más gente. Todos somos el mismo planeta, no hay fronteras ni existen barreras, hay que vencer. dejemos los miedos y los males afuera. Todos somos el mismo planeta. Todos somos el mismo planeta. ¿Qué le pasa al mundo? Muchas gracias, Dios, por escuchar este mensaje. Y definitivamente, ¿no? Pues, ¿qué nos está pasando? Como dice esta canción, hay que ponernos de acuerdo, hay que empezar a trabajar juntos. Hoy, precisamente, como dice aquí el tema de atrás, unidos todos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes tenemos un... compromiso con este país. Tenemos un compromiso por la humanidad. Porque en estos tiempos, ser humano es lo más difícil de encontrar. Tener estos sentimientos de armonía, estos sentimientos de paz, estos sentimientos de ver por el otro. Saber que cuando yo daño a alguien más, me estoy dañando a mí mismo. Somos un espejo. Entonces, hay que procurar el bienestar de todos. No se equivocan, don Manuel, cuando dice que por el bien de todos, primero los pobres. Claro que por el bien de todos, primero los pobres. Porque ahí es donde se encuentra la base social. Y esta inseguridad que hemos visto ha sido por millones de pobres que han dejado los gobiernos priistas y los gobiernos panistas sin el poder. Estos gobiernos tecnócratas, neoliberales, que solo buscan usufructo, solo buscan poder, solo buscan tener más y más y más dinero y acumular, sin pensar en la mayoría del pueblo mexicano. La siguiente canción se llama Abre los ojos. En la escribía al darme cuenta de esta inequidad en la que vivimos, es como una protesta hacia ver cómo el 1% se lo quedan solo unas cuantas manos, un pequeño grupo, una oligarquía, mientras el resto se mata trabajando sin conseguir muchas veces salir adelante. Esta canción se llama Abre los ojos, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí los tenemos bien abiertos. Tantas cosas hallado que no puedo pasar más de largo. Hay pobreza en muchos lados, pocos hacen por cambiarlo. Mientras tanto el magnate mantra lujos y comodidades, tan distintas sus mansiones a las zonas marginales. Y es que no me importa el hombre que vive en riqueza, me preocupa el pobre que vive en miseria. Abre los ojos, es tiempo de despertar. Algo está mal y no es normal, tanta inequidad. Abre los ojos, que no te engañe nadie más. Hay que encontrar la solución, hay que alzar la voz. Es necesario hacer conciencia, ver por los demás es la respuesta. Ayudar al que no tiene, al que trabaja, lo merece. Y es que no me importa el hombre que vive en riqueza, me preocupa el pobre que vive en miseria. Abre los ojos, es tiempo de despertar. Algo está mal y no es normal, tanta inequidad. Abre los ojos, que no te engañe nadie más. Hay que encontrar la solución, hay que alzar la voz. Hola, ¿qué tal? Aquí transmitiendo en vivo desde la Nueva República, esto que va a ser la firma del acuerdo político de Andrés Manuel aquí con la ciudadanía de Nuevo León. ya como pueden ver, la gente está remolinada aquí a la entrada, lo están recibiendo. Algunos medios también andamos por estos rumbos y se está recibiendo a Andrés Manuel López Obrador, que la gente lo está esperando para que dé esta plática, esta charla que va a tener ahorita con la ciudadanía aquí en general. Solamente se está esperando a que la gente, bueno, pues lo deje acercarse aquí al templete que ya está ahí en la plaza Zaragoza, por eso no ha llegado, pero aquí en vivo transmitiendo desde la Nueva República, aquí en este fanpage, estamos cubriendo la nota para el resto del país. Entonces, para que dejen acercar al licenciado Andrés Manuel López Obrador aquí a el evento. Ahí está Andrés Manuel saludando a la gente, como siempre lo ha venido haciendo, el único político que tenemos en el país, ¿verdad? Teniéndolo aquí de cerca. Y de cerca el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La gente de Nuevo León de verdad se arremolina a saludar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de Morena. Es mucho, es muy bien visto, muy bien aceptado. Ahí va la gente, ahí van acercando a Andrés Manuel. Está arremolinada la gente. Es así como el pueblo de Nuevo León está despertando, donde le están dando la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador, ya acercándose poco a poco al templete, Andrés Manuel acercándose al templete. Por eso estamos transmitiendo esta conferencia, la vamos a pasar en vivo a través de la Nueva República, el fanpage de la Nueva República, para informar a todos nuestros radioescuchas o a todos nuestros televidentes. Ahí va la gente, de verdad es exorbitante la manera en cómo reciben a Andrés Manuel. La gente está arremolinada, no lo dejan pasar, y como no cuenta con algún registro, de verdad, por eso se les está pidiendo a la gente que se tranquilice para proteger, para seguridad de Andrés Manuel. No lo están dejando llegar al templete, no están dejándolo llegar a Andrés Manuel al templete. Está llegando, está aquí casi a unos metros, por eso, por seguridad de Andrés Manuel. Está llegando la gente, está llegando. Y ahí dejaremos que poco a poco llegue Andrés Manuel. Vamos a acercarnos ya al templete. Te veo. Están presentando. Están presentando a quienes van a estar aquí en Morena. Enseña a los militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a los semejantes. Es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarle con el Morena la batalla electoral. Todos unidos en la firma del acuerdo político por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Vamos todos juntos, vamos con Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida a todos y todas las ciudadanas, mujeres y hombres libres que nos han dado cita en este día, aquí en el corazón de Monterrey, Nuevo León, para la firma de este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Damos una calurosa bienvenida también al ingeniero Alfonso Romo. Y aquí está con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador. aquí está saludando a mujeres y hombres libres de Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León, con las palabras de bienvenida del ciudadano ingeniero Malaquías Aguirre López. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes aquí y principalmente pues, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Alfonso Romo y todo el grupo que está por acá. Gracias a todos. Yo quiero comentar que el candidato que tendremos en el 2018 tiene que tener cualidades de honestidad, competencia y compromiso. Y esas cualidades las tiene un amigo mío que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¡Arriba Andrés Manuel López Obrador! Gracias. Vamos con toda atención a escuchar el texto del acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Le pedimos a la ciudadana Claudia Tapia que nos haga favor de dar lectura a este documento que habremos de firmar en esta plaza este hermoso día. El 20 de noviembre de 2016, en el Congreso celebrado en la Ciudad de México, los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aprobamos la convocatoria abierta a mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libres pensadores, para luchar juntos y lograr por la vida pacífica y legal un cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Llamamos a todos los mexicanos a incorporarse a la gran tarea de transformación nacional, no solo a simpatizantes y a ciudadanos independientes, sino también a los militantes de otros partidos. Nuestros adversarios están en las cúpulas de poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos diferencias con nadie. El problema está arriba. En realidad son muy pocos los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia. Aún cuando antes de las elecciones presidenciales se dará a conocer el nuevo proyecto de nación 2018-2024, adelantamos que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. En torno a estos ideales nos cohesionaremos las fuerzas progresistas y democráticas de México. Este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México lo podrán suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos independientes, en las principales plazas repúblicas de las 32 entidades federativas de la República. Y ahora, para dar la firma, le vamos a pedir al licenciado Andrés Manuel López Obrador que proceda a acercarse para poder firmar este texto. Vamos a bajar las banderas, por favor, para que se pueda. Le pedimos a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, la licenciada Berta Elena Luján, que también signe este acuerdo. Le solicitamos a nuestra secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la licenciada Jacob Polensky, que también firme este acuerdo. Por parte de Morena Nuevo León, le pedimos al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el doctor Edelmiro Santos, nos haga favor de firmar este acuerdo. De la misma forma, le pedimos a la presidenta del Consejo Estatal de Morena, la licenciada Grecia Benavides, signe este acuerdo. En representación de amplios sectores de Nuevo León, le pedimos al ingeniero Alfonso Romo Garza ponga su firma. Verónica Sada Pérez, exdiputada federal, que votó en contra de la reforma energética. A Javier Garza Calderón, empresario de Nuevo León. También a la ciudadana Claudia Tapia nos haga favor de signar este acuerdo. Promotora cultural. A Malaquías Aguirre López, expresidente de la Cámara de Comercio, empresario y activista. A Gonzalo Robles, alcalde de Villaldama. Es por más periodista. A Enrique Barrios, el diputado local federal y el candidato a la alcaldía de Monterrey. Arturo Garza Villarreal, intelectual. A José González Montemayor, empresario. A Cortino Garza, experto en educación tecnológica. Jorge Villarreal, activista social. Roberto Delgado Arniste, activista social. Raúl Herrera Ramírez, empresario. Gustavo N. Flores Cortina, tesorero estatal de la CROC. Gerardo Javier Garza Salinas, empresario. Finalmente sabemos que está aquí en esta plaza, ojalá pueda acercarse al templete. Alguien muy querido aquí en Nuevo León, el maestro Bernardo Batis. Si está, por favor. Y nos da mucha emoción y con mucho cariño les hacemos público que este histórico acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México también ha sido asignado por doña Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Piedra en su representación. Y ahora vamos a escuchar el mensaje que tiene para todos nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Nuevo León, me da mucho gusto estar de nuevo en Monterrey con ustedes, amigas, amigos que representan los distintos sectores productivos, sociales de Nuevo León. Es para mí muy satisfactorio ser testigo de la firma de este acuerdo de unidad para luchar juntos por la transformación de nuestro país. Por eso se suscribe este acuerdo para sumar esfuerzos, voluntades y entre todos, unidos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, lograr un verdadero cambio. Una transformación. Es muy importante este acto, diría histórico, que nos estamos uniendo en la diversidad, en la pluralidad, para sacar a México, a nuestro querido país, del atolladero en que lo han metido y sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo del temor, de la incertidumbre. Para eso es este acuerdo de unidad. Son dos momentos que debemos de tomar en consideración. Primero, ganar la presidencia. Tenemos que triunfar el año próximo, 2018. Para eso se está haciendo un buen trabajo de organización. Se están constituyendo los comités de Morena en cada una de las secciones electorales del país. Hay 68 mil secciones electorales y se tiene como meta construir 68 mil comités. Un comité en cada sección electoral. Donde vivimos, ahí debemos de construir un comité de Morena. Ya se lleva un avance en todo el país de alrededor del 70%. Ya de esos 68 mil comités se han constituido cerca de 50 mil en todo México. Pero necesitamos terminar de construir esta estructura de organización que es fundamental, que nos organicemos para resistir toda la andanada de la mafia del poder, porque ellos no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no va a ser fácil. Se requiere, por eso insisto, de mucha organización ciudadana. Hasta ahora vamos bien, sin caer en triunfalismos. En todas las encuestas que se levantan, que se realizan, cuando se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones del 2018, ¿por qué partido, por qué candidato votarías para la presidencia de la República? Ya Morena está en primer lugar a nivel nacional. Pero, repito, no debemos confiar. Para que se asegure el triunfo. Tenemos que trabajar en este tiempo que falta para la elección, en estos 17 meses, en consolidar bien la organización de Morena. De modo que los que quieran ayudar, esa es una tarea. Si no hay donde viven un comité, que ayuden a promover la creación de los comités. ¿Por qué son importantes estos comités? Porque de esa manera se informa, se orienta, de esa manera se transmite el mensaje a la gente de que no se dejen engañar, que no vendan su voto, porque esta mafia tiene un truco bien ensayado: empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas, compran los votos. en las colonias más pobres, las comunidades donde hay más marginación, más pobreza, compran votos en 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, eso es lo que son, corruptos, que se valen de la necesidad de la gente. Por eso se necesita la organización. No caiga de ninguna provocación. Estamos aquí conversando, ¿verdad? Esto es lo más importante. Siempre nos mandan así a ciertas personas, pero hay que respetarlos. ¿De acuerdo? Pueden ser enviados por Peña Nieto o por el Bronco, pero les tenemos que dar trato respetuoso. ¿De acuerdo? Hablar. Les decía que por eso es muy importante el organizarnos para evitar el fraude. Ese es un primer tiempo, una primera etapa. Y luego, al triunfo, viene el tiempo de la transformación. Porque no es nada más ganar. Se trata de transformar a México. Ese es el objetivo superior. Obrador, Obrador, Obrador. Y en ese propósito de transformar a México se requiere del concurso de la participación de todas y de todos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo para sacar a México del atraso y sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación? En esencia, nuestra propuesta consiste en acabar con la corrupción. Ese es el planteamiento principal. No profundizar mucho, confundirnos, enredarnos. El principal problema de México es la corrupción. No hay que andarnos por las ramas. Dicen los orientales que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Si uno hace un buen diagnóstico de una enfermedad, pues va uno a enfrentar esa enfermedad a lo seguro. Nosotros sabemos que la corrupción es el cáncer que está destruyendo a México. Y vamos a enfrentar esa enfermedad, ese mal. No lo vamos a disminuir, no se va a mantener a raya, no se va a aminorar la corrupción, la vamos a acabar, la vamos a erradicar. Y lo vamos a hacer entre todos, porque se va a convocar a todo el pueblo para que hagamos el compromiso de poner por delante la virtud de la honestidad. Vamos a convertir la honestidad en forma de vida y en forma de gobierno. Ese es el gran acuerdo que vamos a hacer todos los mexicanos. Obrador, Obrador. Y así vamos a sacar a México del atraso. Así se va a lograr la prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo. Acabando con la corrupción. Es algo que debemos de tener muy presente para que cuando nos pregunten o nos preguntemos a nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer, lo primero es cortar de tajo con la corrupción. Hay quienes dudan de que se pueda acabar la corrupción, hay escépticos que dicen que no se puede acabar con la corrupción, que si nos va bien se va a aminorar. No, repito, la vamos a desterrar, vamos a acabar con la corrupción. Obrador, Obrador, Obrador, Obrador. ¿Por qué? Obrador. Insisto mucho en este tema de que se va a acabar con la corrupción, porque hay un pensamiento conservador que han venido introduciendo en la mente de muchos ciudadanos, en el sentido de que no se puede acabar con la corrupción, porque casi la corrupción es un asunto de la idiosincrasia del pueblo de México. Hace relativamente poco le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción, le preguntó el periodista León Krause y contestó Peña que era un asunto muy complejo porque la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero eso que piensa Peña, lo piensan otros. En abono a Peña. Lo que pasa es que Peña es muy franco. Pero ese pensamiento existe, de que no se puede. Claro que se puede, porque la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México. Al contrario, nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema de la corrupción se da de arriba hacia abajo. No se da la corrupción de abajo hacia arriba. Si el presidente de la República es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Y los presidentes municipales también. Esto es lo que está pasando. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Se va a limpiar de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y está demostrado. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque han hecho creer que hay corrupción en todo el mundo. No, hay países donde no hay corrupción, además que no se copia lo bueno del extranjero. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, en esos países donde no hay corrupción, no hay pobreza. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Por eso tenemos que acabar con la corrupción. Y en términos cuantitativos, nos va a rendir mucho el plan de erradicar la corrupción, porque actualmente se roban por lo bajo los políticos corruptos 500 mil millones de pesos cada año. Eso es lo que se roba. No hay ninguna banda que robe tanto, ni los más famosos delincuentes roban lo que obtienen por el bandidaje oficial los políticos corruptos. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos. Eso lo debemos también que tener muy claro. ¿Quién se roba en México 500 mil millones de pesos al año? Solo la banda de los políticos corruptos. No olvidar que el peor de los ladrones es el político corrupto, y que eso es lo que más ha dañado a México, y eso es lo que más ha dañado a Nuevo León. Por eso vamos a acabar con la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino también porque de esa manera vamos a financiar el desarrollo. Es cosa de pensar si evitamos que se roben esos 500 mil millones cada año, pues tendríamos presupuesto para reactivar el campo, para crear empleos. ¿Qué estamos proponiendo? Apoyar actividades productivas, apoyar a los productores del campo, apoyar a pequeños, medianos empresarios. Estamos proponiendo impulsar las actividades productivas para que haya crecimiento económico, porque si seguimos como ha sucedido en los últimos 30 años, que la economía no ha crecido en términos reales, términos nominales, el crecimiento económico ha sido del 2% anual, pero si se descuenta el incremento en la población, el aumento de la población, pues el resultado es cero crecimiento económico en más de 30 años. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad social. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Porque no hay crecimiento, no hay empleo, se abandonó a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso vamos a terminar con la corrupción, y lo que se ahorre por evitar la deshonestidad de los funcionarios del gobierno y de sus socios, con ese dinero vamos a impulsar actividades productivas, vamos a crear empleos. Acabo de dar a conocer un libro nuevo que se llama 2018, La salida, decadencia y renacimiento de México. Y ahí vienen los proyectos que se van a llevar a la práctica cuando triunfe nuestro movimiento. Y un proyecto es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo. ¡Obrador! ¿Qué consiste ese proyecto? Hay actualmente, de acuerdo a el INEGI, a los datos oficiales, 2.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. No por culpa de ellos, sino porque no tienen oportunidades. Son los ninis. 2.600.000 que no estudian, no trabajan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar becas para que los que quieran estudiar lo puedan hacer. 300.000 de esos 2.600.000 jóvenes van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. Todos. 300.000. Y 2.300.000 que no tienen trabajo van a recibir una beca para formarse, para capacitarse. ¡Obrador! Van a ser empleados en talleres, en pequeñas, medianas empresas, en actividades del campo, en el sector energético. Van a ser aprendices, se van a capacitar y se les va a pagar un sueldo mientras se están formando, 4.500 pesos mensuales a 2.300.000 jóvenes. Obrador, Obrador, Obrador. En total, 2.600.000 jóvenes que ahora no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo, van a tener el derecho a estudiar y el derecho al trabajo. ¿Cuánto cuesta darle estudio y trabajo a estos 2.600.000 jóvenes? Lo tenemos presupuestado, 108.000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir? Les acabo de decir que los políticos corruptos se roban 500.000 millones. Pues va a alcanzar y va a sobrar para darle trabajo y estudio a todos los jóvenes. ¿Y qué vamos a ganar con eso? ¡Mucho! Porque no vamos a resolver como lo han venido haciendo o como fingen que van a resolver el problema los del PRI y del PAN que quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, quieren apagar el fuego con el fuego. ¿Cómo vamos a enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia? Pues impulsando las actividades productivas, creando empleos, atendiendo a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Así vamos a serenar al país. ¿O ustedes creen que se va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia nada más con policías y soldados y marinos y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas? Ya lo estamos viendo. Eso es un fracaso por completo. Cada vez más violencia. Ahora continúan las masacres con Calderón. Casi 100 masacres en 6 años. ¿Qué es una masacre? Bueno, pues un ataque en donde no queda ni un herido, todos muertos. Bueno, le sigue Peña con lo mismo. La política de exterminio, de masacres. ¿Y han resuelto el problema así? ¡Claro que no! Nosotros no vamos a actuar de esa manera. Vamos a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo para que de esa manera haya paz y tranquilidad. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Nos va a alcanzar! ¡Presidente! Si acabamos con la corrupción para financiar el desarrollo, para que haya educación pública, gratuita, de calidad, para que se garantice el derecho del pueblo a la salud, lo que ahora es letra muerta, porque está en la Constitución, en el artículo 4, escrito el derecho a la salud del pueblo, pero no es así. La mitad de los mexicanos no tienen garantizar el derecho a la salud. Eso se va a hacer realidad. Vamos a cumplir para que la gente tenga manera de curarse, de atenderse. Y aunque no les gusta a los conservadores corruptos, hipócritas, que se tapen los oídos, aquí no hay hipócritas, conservadores, pero si les llega el mensaje, vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. ¿Saben que cuando iniciamos este plan, Fox decía que eso era populismo, paternalismo, que era mejor poner a trabajar al adulto mayor, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera un poco de justicia, de vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero esa es esa mentalidad conservadora, hipócrita. ¿Qué creen que hicieron después? Lo copiaron. Copiaron. Y mal, porque empezaron a entregar 1,000 pesos cada 2 meses, 500 pesos mensuales. Felipe Calderón inició con el 70 y más. Luego Peña le aumentó 80 pesos. Aquí en Monterrey y en todo Nuevo León les entregan 1,100 pesos cada 2 meses. No los dan. En la Ciudad de México, por ley, son 1,200 pesos mensuales. Cuando triunfe nuestro movimiento, ¿cuánto menos va a ser? Como en la Ciudad de México, el doble de lo que reciben los adultos mayores en la actualidad. Y va a ser universal para todos, porque aquí en Monterrey, en cualquier municipio de Nuevo León, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, ya no es tomado en cuenta. En la Ciudad de México es universal, es para todos, así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Son de las cosas que vamos a iniciar desde los primeros días del nuevo gobierno demócrata. Y nos va a alcanzar, repito, el presupuesto, porque no va a haber corrupción. Además, no van a haber lucros en el gobierno, va a haber un gobierno austero. No van a haber los sueldos de 600,000 pesos mensuales, que es lo que ganan ahora los ministros de la corte. No van a haber las pensiones millonarias para los expresidentes. ¿Cuánto recibe el total de pensión Salinas? 5,000,000 de pesos mensuales. No hay ningún expresidente en el mundo que reciba una pensión tan cuantiosa como los expresidentes de México. Acaba de terminar su periodo Obama, es el presidente, recibe de pensión la mitad de lo que recibe Salinas. Zedillo, lo mismo, 5,000,000 de pesos mensuales de pensión. Fox, 5,000,000 de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5,000,000 de pesos mensuales de pensión. Las viudas de los expresidentes, 5,000,000 de pesos mensuales de pensión. Eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y muchos otros casos superfluos, innecesarios. Vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a vender el avión presidencial. El próximo presidente de México no se va a trasladar en avión ni en helicóptero privado. Vamos a seguir recorriendo el país a ras de tierra, recogiendo los sentimientos del pueblo. Les comento, estuve 3 días en Veracruz, visité 9 municipios, salimos anoche en un avión comercial de Veracruz a Monterrey. Llegamos aquí a las 12 de la noche, en un avión de línea. No voy a dar el nombre de la línea porque no le voy a hacer publicidad. Pero bien, acá es. Buen servicio. Estamos aquí ahora. En la tarde vamos a estar haciendo lo mismo, firmando un acuerdo de unidad en Saltillo. Mañana vamos a La Laguna. Luego regresamos al centro del estado de Coahuila. Regresamos el martes por la noche, miércoles, jueves, viernes, recorridos en el Estado de México, porque ahí vamos creciendo. Vamos a ganar el Estado de México. Les voy a decir una cosa que no quiero repetir porque es muy fuerte. Pero sí les voy a decir. Aquí donde no nos ven, no nos escuchan. Les vamos a ganar en el Estado de México. Les vamos a ganar en la madriguera. Sábado y domingo vamos a estar en Nayarit. Bueno, así vamos a seguir recorriendo todo el país. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Yo lo que quiero es que tengamos la certeza todos de que sí se puede. Que no hace falta aumentar impuestos para financiar al país. Ya no se puede ni se debe aumentar impuestos. Estamos haciendo el compromiso que en el próximo gobierno democrático no va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Esto es importante. Y no va a seguirse endeudando el país. Esto también es muy importante. Porque no se sabe, ya ven que hay muchas cosas que no se dan a conocer. La gente no sabe, pero desgraciadamente nuestro país está muy endeudado. La deuda pública ha crecido mucho. Cuando impusieron a Calderón, la deuda era de 1.700.000 millones. 1.7 billones. Termina Calderón, a pesar de que fue el que más dinero recibió por precios altos del petróleo, como nunca en la historia de México, desde la expropiación petrolera, se había recibido tanto dinero por concepto del petróleo. Bueno, aumentó la deuda, la dejó en 5.2 billones, la aumentó más de 200%. Ñora Peña de 5.2 billones, ya la deuda es 9.5 billones. Solo para pagar intereses esa deuda enorme, este año se autorizaron 600 mil millones de pesos para pagar la deuda. Estamos hablando de casi el sexenio del presupuesto. Un sexenio de presupuesto de Nuevo León, lo que este año se está destinando nada más al pago de intereses de la deuda. Ya no se puede seguir incrementando esa deuda. En términos técnicos, los que saben de esto tienen la información de que ya la deuda equivale a la mitad el Producto Interno Bruto del PIB, la mitad. Entonces ya no se puede seguir endeudando a México, ni se puede ni se debe seguir aumentando impuestos. ¿Cómo entonces financiar el desarrollo? Acabando con la corrupción y con los privilegios. Ese es el plan de Morena. Por eso me da mucho gusto que estemos aquí reunidos en este acuerdo de unidad. Podemos tener diferencias en algunos temas. Miren, la democracia es diversidad, es pluralidad. La dictadura es pensamiento único, pero la democracia es discrepancia, es libertad, es recoger puntos de vista distintos y respetar a todos. Por eso, qué bien que estemos aquí firmando un acuerdo de todos los sectores económicos que estén aquí representantes de trabajadores, de productores, que estén aquí empresarios, que estén aquí profesionales, que estén aquí representantes de la sociedad civil. Esto es muy importante. Y no pelearnos abajo, porque ¿qué ganamos con pelearnos por partidos? ¡Nada! Nos están aplastando a todos por parejo. Es una mafia, no son muchos. Eso sí, roban bastante, pero no son muchos. Y aplastan a todos. Ahora aumentaron el precio de las gasolinas por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Miren el absurdo. Por la corrupción no se construyen nuevas refinerías en el país. Y se vende el petróleo crudo, la materia prima, al extranjero y compramos las gasolinas. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías y están trabajando las 6 refinerías al 40% de su capacidad, porque de manera deliberada quieren que se conviertan en chatarra, en fierro viejo, para que se queden con el negocio de la compra de la totalidad de la gasolina. Ahora se está importando el 60% de la gasolina que consumimos, pero quieren comprar toda la gasolina afuera, porque es un negocio de cerca de 20 mil millones de dólares. Y las 6 refinerías, 3 de ellas han sido reconfiguradas. Aquí está la de Cadereyta. Le invirtieron, gastaron, mejor dicho, 2 mil millones de dólares. Ella está operando a menos del 40% de su capacidad, porque todo lo que le invirtieron, 2 mil millones de dólares, y a las 3 refinerías que reconfiguraron, cerca de 8 mil millones de dólares, y ese dinero también se lo robaron en una buena cantidad. Es realmente lamentable lo que ha sucedido en nuestro país. Bueno, ahora el resultado. Ya ni siquiera va a ser Pemex la empresa que compre la gasolina en el extranjero. Con la reforma energética, Peña entregó permisos de importación de gasolina a 3 grandes empresas transnacionales. 3 grandes empresas transnacionales van a comercializar toda la gasolina. 3 empresas transnacionales. Bueno, por eso aumentaron el precio de las gasolinas, para dejarles más margen de utilidad a quienes van ahora a comercializar las gasolinas en nuestro país. El precio de la gasolina en Estados Unidos, 12 pesos el litro. En nuestro país, más de 16 pesos. En Estados Unidos, el salario de un trabajador 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Lo acabo de recordar en Chicago. Estuve el lunes pasado, porque estamos también, aquí abro un paréntesis para informarles que estamos defendiendo a nuestros paisanos migrantes, que están siendo hostigados por el gobierno de Estados Unidos. Allá en Chicago, un obrero que trabaja en una ensambladora gana $34 la hora. Nuestro país, un obrero calificado en una ensambladora, $3.5. Es decir, el obrero allá gana 10 veces más. Y la gasolina en México más cara que en Estados Unidos. Pero el colmo es que en Guatemala, que no tienen petróleo, es más barata la gasolina que en México. Todo esto por la corrupción. No es cierto eso que dicen, que es por los precios del petróleo en el mercado internacional. Si fuese así, cuando menos costaría lo mismo la gasolina en México que en Guatemala y que en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en México cueste más la gasolina? El problema de fondo es la corrupción. Yo también aquí aprovecho. Estoy tardando, pero les tengo que transmitir todo esto. El único partido que votó en contra del aumento en el precio de las gasolinas fue Morena. ¿Se salimos o no se sale? Lo tengo que decir porque, primero, son tan hipócritas los de los otros partidos que ahora ya tienen hasta campaña en contra del gasolinazo. Pero sí los votaron porque aumentar el precio de la gasolina. Pero ¿saben por qué lo digo? Lo subrayo porque también difunden mucho desde arriba, porque les conviene a los de la mafia del poder, el decir de que todos son iguales. No sé si lo han escuchado eso. Ahora esa es la cantaleta. Desanimar a la gente con ese estribillo. Todos son iguales. Todos los partidos son lo mismo. No, fíjense que no. No todos somos iguales. No nos pueden meter a todos en el mismo costal. A mí me pueden llamar pero no soy lagarto. No somos iguales. Ahora vengo de Veracruz y les comentaba. Y le molestó al gobernador de Veracruz, a Yunes, que es igual que Duarte, porque son lo mismo. Iguales de corruptos. Le molestó porque la gente de Veracruz, mis paisanos, no saben que un hijo de Yunes, el gobernador de Veracruz, es presidente municipal de Boca del Río, un municipio importante, que no es la capital de Veracruz, como lo dijo Peña. La capital de Veracruz es Jalapa, pero sí es un municipio importante, Boca del Río. Bueno, ahí tiene Yunes a un hijo. Y otro hijo del gobernador Yunes, senador de la República, y ahora pidió licencia el senador hijo de Yunes, porque va a ser candidato del PAN a presidente municipal del puerto de Veracruz. Imagínense, es nepotismo. ¿Saben cómo le llamo? Le llamo monarquía de la moronga azul. Se les olvida que viene una república, porque no es nada más Yunes y sus hijos. El gobernador de Puebla quiere dejar a la mujer de gobernadora y Felipe Calderón se quiere reelegir dejando a su como candidata a la presidencia de la República. Se me lanzaron fuertísimo ayer todos juntos apoyando a Yunes. Calderón, la esposa de Calderón, el del PRI, la FEPADE, toda la maleantada. Pues que se unan porque les vamos a ganar a toda la mafia. Regreso al tema. No somos iguales. Los legisladores de Morena fueron los únicos que votaron en contra del gasolinazo. Imagínense ustedes si se hubiese cometido el error o la traición de que los legisladores de Morena votaran a favor del gasolinazo. ¿Qué estarían diciendo ahora? lo mismo. Ya ven, se los dijimos, son iguales. Nada más que se van a quedar con las ganas. Pero ya que estamos con este tema, también no mezclemos las cosas. Hay que diferenciar. Abajo no está el problema. El problema está arriba. No pelearnos con militantes del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Abajo. El problema está en las cúpulas corruptas de los partidos y en la mafia del poder arriba. No ganamos nada peleándonos aquí abajo. Nada. Nos están aplastando a todos por parejo. Si aumenta el precio de las gasolinas, afectan a todos. Ni modo que le hagan descuento al que es del PRI, o es del PAN, o es de Morena. En la gasolinería, afectan a todos. Si aumentan los impuestos, afectan a todos los comerciantes, sean del PRI, sean del PAN, sean de Morena. Con la mal llamada reforma educativa, afectan por parejo a todos los maestros, sean de la CENTE, sean del CENTE. Si no hay trabajo, afectan a todos. Es más, hasta si nos van a robar, es por parejo. Ni modo que el delincuente le diga a la víctima: a ver, identifícate de qué partido eres. ¡No! Están afectando a todo un pueblo. Es una minoría irresponsable, rapaz, corrupta, que la tenemos que hacer a un lado. Tenemos que unirnos para derrocar a la mafia del poder y hacerlo de manera pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos. Vamos a estar juntos todos. Vamos a unirnos todos, sin distinción de partido. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a quienes tuvieron el valor civil de firmar este acuerdo de unidad. Todos juntos. ¡Que viva el pueblo de Nuevo León! ¡Viva! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así le pedimos que Rosario que le entregue al licenciado López Obrador el acuerdo que se ha firmado este sábado 25 de febrero aquí en la capital del estado de Nuevo León. Este es el acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Y para finalizar nuestro evento, vamos a entonar el himno nacional mexicano. Le pedimos a las compañeras Brenda Reina y la maestra Marta Tristán que nos guíen en este evento. Les voy a pedir, por favor, si me hacen el favor, perdón, de descubrir su cabeza, los que traigan gorra o sombrero, ¿sí? A la cuenta de tres, un, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tú tienes la oliva de la paz. aquí de la Nueva República. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo.